Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Dicen que ensamblar, ajustar tuercas o soldar son tareas exclusivas de los hombres, o al menos así está grabado en nuestro imaginario social. Pero la historia, nuestra Herstory, nos demuestra que ellas también saben desempeñar esas tareas. A pesar de que la reconversión industrial sufrida en las grandes capitales europeas ha hecho desaparecer la mayor parte de la industria, la presencia de las mujeres en esos espacios es todavía una realidad. Y hoy nuestra tarea es sacar a la luz a todas esas fieras indómitas que lucharon por mejorar sus condiciones como mujeres obreras. A veces triunfaron, otras perdieron, pero una cosa tuvieron claro, su derecho a exigir. Para ello hablaremos mediante vía telefónica con Sira del Río, sindicalista y trabajadora desde hace 18 años en la Casa de la Moneda. Hablaremos también de las chicas de Santoña, de la fábrica Pagano, de las obreras pin-up y superheroínas mainstream, y por supuesto, de cine. Y lo hace Valentina en diferido, Gael Reinehueco y Doña Pasolina en presencia, y aunque nuestras voces nunca llegarán a vuestros oídos, sin la encargada de manejar toda esta maquinaria radiofónica, Loli DJ. Solo me queda hacer un llamamiento. ¡Mujeres de todos los países, uníos! No volverán. mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, Manuel, Manuel, Manuel. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Sira del Río, como ya adelantábamos en la presentación. Hola, Sira, muchas gracias por estar en Sangre Fucsia con nosotras. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotras. Bueno, como ya he adelantado, tú eres sindicalista, has llevado además la Secretaría Confederal de la Mujer y has estado 18 años en el mismo trabajo, que es todo un logro, en la Casa de la Moneda, que es básicamente pues donde se hace el dinero, ¿no? Entonces, sí. De tu experiencia ahí en esos 18 años, cuéntanos, ¿qué porcentaje de mujeres con respecto a los hombres había en la fábrica? Bueno, el porcentaje de mujeres ha variado bien poco. Es decir, que aunque hubo un movimiento ya hace muchos años de mujeres que trabajaban en otras tareas y se incorporaron a tareas de máquinas, que son las que habitualmente han hecho los hombres, no ha sido un porcentaje significativo. Es decir, que mayoritariamente yo creo que la situación sigue más o menos igual. O sea, que las mujeres están más bien encapsuladas en una serie de tareas y no hay una igualdad real en ese sentido en cuanto a los trabajos que se realizan. En una época de la historia, especialmente de la historia de la izquierda, el mundo del trabajo fue central. Ahora ha ido perdiendo fuerza para centrarse en cuestiones más identitarias, incluido el feminismo. ¿Cómo ves este giro? ¿A qué crees que se debe? Suerte ha sido así. Bueno, yo creo que ha habido una gran presión del feminismo, fundamentalmente. Yo creo que ha tenido una gran influencia. Y para mí, por ejemplo, es muy importante, es una tarea pendiente en el sindicalismo, también en muchas otras áreas, pero en el sindicalismo es una tarea muy importante, que es descentrar el mercado laboral. Es decir, es muy difícil, cuando estamos hablando, que es una cosa que ya se empieza a hablar, por suerte, de forma general, de sostenibilidad de la vida, hablar más allá de los mercados, ¿no?, de tener otra mirada, en el mercado laboral es muy difícil hacerlo. Se ha estado centrando exclusivamente en el mercado y entonces es muy complicado. Sin embargo, es un reto importantísimo, porque mientras no se aborde eso, pues las cosas nunca van a cambiar. En ese sentido, en el trabajo, en el empleo, quiero decir, ni en el trabajo sindical que se realice. Los sindicatos, en general, son estructuras muy masculinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evolución desde tu experiencia de la afiliación y actividad de las mujeres? Y te lanzo otra pregunta con respecto al sindicato, es si ahí en la Casa de la Moneda habéis realizado algún trabajo específico de género o si lleváis todas las acciones que se llevan son conjuntas. Efectivamente, los sindicatos en general son bastante masculinos también. Hay que tener en cuenta que la gente de los sindicatos también es muy mayor, o sea, la edad de la gente sindicada es bastante alta, ¿no? Y entonces yo creo que se van reproduciendo las situaciones que eran anteriormente como más habituales. O sea, que las mujeres jóvenes, creo yo, que tienen un nivel de participación más alto, pero muchas de ellas no están sindicadas, ¿no? Digo ya en el terreno laboral. Y luego nosotros hicimos mucho trabajo feminista hace años, ahora ya no lo hacemos. Tuvimos un colectivo de mujeres que hace años era una experiencia común en otras empresas y en otras fábricas. Y bueno, pues nosotras tuvimos este colectivo más de 10 años. Era el colectivo de mujeres de la Casa de la Moneda. Hicimos muchas cosas orientadas no solo al sindicalismo, casi podríamos decir que más a cosas que no eran fundamentalmente sindicalismo. Y nada, tuvo mucha repercusión. Fue una experiencia muy transgresora que yo creo que cambió a mucha gente de nuestra fábrica. ¿Y qué acciones llevabais a cambio con ese grupo de mujeres? En este grupo de mujeres, bueno, pues hacíamos todo tipo de cosas. Hicimos una campaña, por ejemplo, bastante impactante con una situación que hubo de un trabajador que había sido acusado de una agresión sexual fuera de la empresa, en la calle, y hicimos un trabajo que duró casi 2 años, porque se produjo la clásica situación de defensa corporativa, ¿no? Y fue un trabajo importante, y bueno, hacíamos muchísimas cosas sobre prostitución, transexualidad, LGTB, etcétera. Hicimos muchas cosas que, bueno, pues eran bastante innovadoras en aquel momento. Sí. Ahora con toda la crisis que ha habido, tú has dicho que no ha aumentado el nivel de sindicación con toda la crisis que está habiendo, con toda la situación que hay de los trabajadores y de las trabajadoras también, en especial, que siempre que nos afecta más, nos está afectando más la crisis a nivel de empleo y de todo. ¿No ha habido un incremento en el nivel de afiliación? Yo creo que en algunos sectores sí. O sea, yo ahora mismo no controlo muy bien el nivel de afiliación, pero sé, por ejemplo, el CGT, que yo soy afiliada, ahora mismo no soy sindicalista directamente, pero sí conozco que hay pues bastante nivel de afiliación, por ejemplo, en sectores como el telemarketing, o sea, muy precarizados. Sí. Ahí sí que está habiendo un incremento de la afiliación. Pero bueno, yo tengo la duda de qué tipo de organización de futuro puede haber para la lucha sindical, porque ha habido un movimiento tan grande de lo que son los estructuras laborales y, bueno, y la precariedad, que se ha vuelto una cosa endémica. Que, y no solo eso, sino que también las fórmulas antiguas de la gran fábrica no existe, etcétera, etcétera. Hay que buscar a lo mejor otras alternativas, que no sé si se está siendo suficientemente ágil como para ir construyéndolas. O sea, que no sé, yo creo que habría que buscar otras alternativas, además de la sindical. Si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez fermé votre porte à notre nez une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si dans votre vie tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous. Seguimos con Sira al otro lado del teléfono y tengo yo una pregunta, Sira, que bueno, me surgió, no tiene nada que ver cuando trabajé como cajera en un supermercado, pero que lo he pensado muchas veces que pasaría en caso de trabajar en una fábrica, ¿no? Y es que, bueno, una fábrica y una cadena de montaje, ¿no? Y el ritmo no se puede parar, ya que en teoría afecta a los demás elementos de la cadena de producción. ¿Existe alguna medida que tú sepas o donde trabajas que se adapte un poco a la realidad de las mujeres para situaciones como, por ejemplo, en las que tenemos la regla y algunas tienen que ir más a menudo al baño? No. ¿No lo sabes? Yo, ¿o no? No, que no creo hay. Que nadie haya, es decir, yo lo que conozco en mi empresa no hay una situación especialmente agresiva, o sea, que sí que sé de otras empresas que sí, o sea, que tienen que pedir permiso para ir al servicio las mujeres o cosas así, ¿no? En telemarketing pasa, por ejemplo, pero yo en mi experiencia directa no. Sin embargo, al estar en una máquina que no puedes abandonar, efectivamente, o hay algún tipo de, de protocolo, o al menos de que el resto de la gente te pueda sustituir en un momento determinado, pues tener problemas. Nosotros tenemos, en mi empresa no hay tantos problemas porque no hay una exigencia tan radical, pero estoy segura que en muchísimos sitios no habrá. O sea, que debe ser algo realmente tremendo. No creo que nadie haya contemplado, vamos, que a lo mejor lo han contemplado, pero yo no lo conozco. O sea, no conozco en salud laboral que se haya visto ese tema, por ejemplo. A lo mejor existe, pero desde luego yo no lo conozco. Has tenido, bueno, una intensa trayectoria dentro de los sindicatos. ¿Tú crees que es justo el prestigio que tienen ahora mismo? ¿Y a qué, si es justo, a qué se debe? Bueno, es que habría que separar unos sindicatos y otros también, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que los grandes sindicatos, Comisiones y UGT, pues yo creo que, claro, bueno, lo que ya sabemos, ha sufrido una institucionalización tan grande que, bueno, si se llaman sindicatos, que se llamen, pero vamos, que defiendan los intereses de trabajadores y trabajadoras, pues es difícil de creer, ¿no? Otros sindicatos más minoritarios yo creo que sí que cumplen ese papel. Otra cosa es que ese ímpetu de lucha sí que lo tienen, o sea, de que se sigue manteniendo, ¿no? Pero que hay cosas que hay que transformar porque el futuro que viene es diferente. Yo creo, mi duda es si los sindicatos más pequeños, más combativos y luchadores, lo que a veces se llama el sindicalismo alternativo, se están adaptando a los nuevos tiempos o no. Esa es mi duda, ¿no? En algunos casos, también dentro de los sindicatos pequeños hay burocratización, está claro. Uh-huh. ¿Y tú, por ejemplo, crees que la huelga es un, tal y como está la situación laboral actual y tal, la huelga es una buena herramienta de protesta? Uf, es difícil, yo creo que depende si hablamos de huelga general o de huelgas concretas de una empresa. Sí, o sea, las huelgas generales, sí. Lo que han planteado los grandes sindicatos en los últimos años. Bueno, las que se convocan de esa manera yo creo que no tienen mucho sentido a veces porque terminan siendo como una liturgia, o sea, que no parece que quieran llegar más allá. Yo sí creo en que si se convocaran huelgas generales, donde había que incluir también otro tipo de huelgas, de ver cómo se hacían, ¿no? De huelgas del trabajo no remunerado, etcétera, etcétera, de cuidados, es decir, habría lo que sería pararlo todo, ¿no? Cosa que también es inviable en el tema de cuidados, porque las niñas tienen que comer y los abuelos que tomarse la medicina. Pero sí creo que se podría parar, o sea, que parar el mundo sí creo que es un arma de lucha, pero no como si fuera una liturgia, y las sino con esa perspectiva de lucha, ¿no? ¿Y las mujeres obreras, es esa también nuestra mejor lucha de protesta para mejorar nuestras condiciones laborales? ¿La huelga general? La huelga. Bueno, yo creo que hay que luchar a diario. Es decir, que una huelga general para mí es un impacto muy grande que tiene que ver con una lucha más bien de carácter político en general, ¿no? O sea, lo que es pararlo todo. En cuanto al tema de las reivindicaciones específicas o concretas, yo creo que es que hay que trabajar día a día. Pero insisto, yo es que hace ya mucho tiempo que el tema este de las mujeres peor en las empresas y tal, hay que darle la vuelta, porque es que no se avanza. O sea, yo y muchas otras partimos de que el tema de la conciliación no es posible, que la conciliación es mentira. Entonces, o se va ese núcleo de ese conflicto que tiene que ver entre la lógica que tiene el mercado y el mercado laboral también, y la lógica de la vida cotidiana, de los cuidados, o se está en ese conflicto o no hay solución ninguna. Entonces, ninguna. Para ti los planes de igualdad, por ejemplo, ¿crees que sirven para los algo? Planes de ¿o se cumplen? Sí, bueno, pues no digo que no sirvan, pero en última instancia se reproduce continuamente la misma situación, o sea, que no van al fondo de la cuestión. Entonces, al no ir al fondo de la cuestión, por ejemplo, podemos decir, ¿qué hacemos para que se contraten a las mujeres? Pues hacerlas más parecidas a los hombres, ¿no? Que lo cuiden o algo. ¿O cómo solucionamos esto? Entonces, yo creo que en general o se cambia de visión o no se llega muy lejos. Cuando, se consiguen cosas, pero no muy lejos. Cuando dices cambiar de visión, ¿a qué te refieres? Pues me refiero a que el centro de la vida pues sea las necesidades de las personas y no las del capital. Entonces, la organización de una empresa que está basada en la productividad radical, es decir, ¿por qué se abre los domingos? ¿Por qué se abre los sábados? ¿Por qué se abre por la noche? ¿Por qué? Bueno, pues es, efectivamente es un problema de ganancias y de productividad, ¿no? Entonces, eso es lo que no puede ser. O sea, que habrá que producir lo que es necesario producir y habrá que organizarse en función de las necesidades de la gente. O sea, que si no se abre un domingo, no se abre. Y si no es que haya... No sé si me estoy alargando demasiado, es un poco complicado. No, tienes tiempo. Cuando estamos hablando de que, por ejemplo, niños y niñas, de cómo dejas a las criaturas en la guardería o en el escuela infantil, cómo vas a trabajar a tu empleo, etcétera, etcétera, el problema es cómo está organizado el mundo así, es que tenía que ser al revés, ¿no? Un mundo organizado en función de las necesidades de niños y niñas, en función de las necesidades de todas las personas y que lo que es la lógica empresarial decreciera, que es justamente la prioritaria y lo central, ¿no? Además, bueno, es algo como que no se discute, o sea, que tú, yo en mi empresa, eso pasa, que dices, oye, mira, tal cosa, operar a mi padre y tal, y es que tal, y que cual, y dice, bueno, es que esto no es una ONG, ¿sabes? Ya. Como que no es una ONG. Bueno, entonces, cambiar esa lógica. Básicamente lo que hay que hacer es acabar con el capitalismo, ¿no? Bueno, sí, eso desde luego. Pero hay que pensarlo también desde esta lógica, ¿no? Que sí. Creo que además es bastante más asumible para la gente. O sea, es más entendible. Lo de la plusvalía y eso se entiende fatal. Sí, es más complejo. Sí. Una última pregunta, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Tú crees, Sira, que el feminismo está de moda? Ojalá, sí, creo que sí. No es que esté de moda, yo creo que está muy potente, ¿no? Tengo esa sensación. Sí. Estoy muy contenta, yo, sí. Eso es bueno. Que veo mucha gente joven, yo que ya soy vieja. Yo creo que ha habido una época que estaba ahí un poco, pero yo ahora veo muchísimas chicas y mujeres jóvenes y muchísimos grupos y yo estoy muy contenta. Bueno, nosotros también estamos muy, muy contentas ya de que hayas estado aquí con nosotras y dándonos bueno, tu punto de vista y tu experiencia. Muchas gracias, Sira. Y gracias nada, a seguir para adelante. Adelante. Venga, chao. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. Un pueblo cerca de Roma, una fábrica textil, La Pagano, que produce vaqueros y americanas. 60 mujeres, jóvenes y adolescentes, trabajan ahí. Una tarde, al acabar el turno, el director les dice que a partir del día siguiente estarían todas de vacaciones. ¡Vacaciones! Esta dulce palabra esconde un significado más bien amargo. Las obreras se quedan en casa sin salario. una excedencia no pedida, una suspensión temporal que muchas no se pueden permitir y que otras no quieren aceptar. Es el 1968, pero el otoño caliente italiano tiene todavía que estallar en toda su potencia. Este extraordinario periodo de convergencia entre luchas estudiantiles y obreras empieza ya en el 67, con la ocupación de facultades en muchas ciudades italianas. A lo largo del 68 y hasta el 69 se suceden ocupaciones, huelgas y luchas en muchas fábricas, facultades y plazas italianas. Un ciclo de protestas que ve a la clase obrera y estudiantes cómplices para derrumbar un sistema opresivo y violento. El conflicto capital-trabajo parecía haber llegado al punto de poder derrotar el consumismo capitalista y el modelo fordista de fábrica que lo alimenta. Pero hoy no vamos a hablar del otoño caliente. Hoy queremos contaros otra historia, ligada no solo al conflicto capital-trabajo, sino también a aquello capital-vida. Estamos en Manzana, un pueblo en las colinas romanas que contaba con 3.000 habitantes a finales de los 60. Ellas, las 50 jóvenes forzadas de las vacaciones sin sueldo, deciden quedarse en la fábrica Pagano, ya que no hay negociación posible con el director. No están sindicalizadas, ni tienen un plan claro, pero sí saben lo que quieren y ven que lo único que les queda es plantarse ahí hasta negociar colectivamente una solución que esté bien para todas. Tienen miedo. En la fábrica hace frío y casi ninguna de ellas ha pasado una noche fuera de su casa. En un pueblo pequeño, el cura y el alcalde son las personas más importantes. El cura del pueblo, un joven que será trasladado pronto, está con ellas y apoya la lucha. El alcalde es alguien que cree en el desarrollo industrial de la zona y pretende convencer a las mujeres que terminen la ocupación. Tú me fai girar, tú me fai girar, como fossi una bambola. Esta canción de Patti Bravo la cantaban las mujeres en las primeras noches de ocupación, cuando tenían que infundirse coraje la una con la otra. La primera noche llega una lechera con la sirena que rompe el silencio del pueblo. Las mujeres se ven rodeadas. El jefe de la policía les grita: ¡Estáis locas! ¿Queréis terminar en el calabozo? Ellas, de piedra, en vez de abrir la puerta y salir, se quedan dentro, cerrando puerta y ventanas para no oír el ruido. Y luego se quedan, muertas de miedo, pero ya ligadas a la fábrica. 55 mujeres, 5 se van en silencio, sin que las demás se den ni siquiera cuenta. A lo largo de la noche, las obreras vuelven a casa para avisar a la familia, para coger agua y algo de comida. Para mucha es la primera noche fuera de casa. Excitación y ansiedad se confunden y ninguna de ellas podía imaginarse lo que pasaría el día siguiente. Mientras, habían pensado con su propia cabeza, bien o mal, y gozaban su primera agobiante libertad. Con 16 años ocupan la fábrica. Así titulaba el periódico comunista L'Unità el 25 de junio de 1968. Las jefas de la iniciativa llegan hasta la prensa que cuenta la primera semana de ocupación. El artículo entusiasma a las ocupantes, pero molesta a algún que otro novio y a los protectores del orden establecido. Un grupito de hombres, algo miedoso y algo enfadado, se reúne delante de la verja para convencerlas a salir. El refrán es el mismo. Ahora que ya habéis salido en el periódico, podéis daros por contentas. ¿Qué tenéis que hacer aquí hasta por la noche? En contra de los novios, desde las ventanas, las mujeres han empezado a gritar, así como sus madres en la calle. Jóvenes guapos, iros de aquí, que todavía no son vuestras estas muchachas. Diez días de ocupación. Como don Pagano no va a la fábrica, ellas organizan una expedición a su casa en Roma, lo que hoy sería un escrache. Pasan todo el día ahí delante, repartiendo octavillas y hablando con la gente. Él está en la playa. No están solas. Trabajadores del ferrocarril y de los autobuses de Roma las apoyan y donan dinero. Sin embargo, las relaciones personales de las obreras se tornan difíciles. Novios enfadados por la ocupación, cotilleos de que las chicas van a Roma para follar, toda la parafernalia patriarcal se pone en marcha. Para algunas es la ocasión para tomar decisiones sobre las relaciones con sus parejas, poniendo un fin a aquellas que las ahogaban. Stella había empujado a su suegra para entrar en la casa. Se había puesto justo delante de Silvio, que se quedó de piedra al verla así, hecha una furia, sin tener el tiempo de insultarla. Había sido ella quien había dicho, sin respirar, «Aquí va el anillo», quitándose el anillo de la plata que llevaba y poniéndoselo en la mano. «Ahora eres libre de encontrar a una mujer que le guste a tu madre. Hasta luego». Luego se había dado la vuelta y se había ido. Silvio intentó perseguirla. «Oye, ¿qué haces?». «Es por lo que pasó antes, solo había tomado unas cañas». Stella le miró con algo de nostalgia. Es que lo nuestro ya no puede ser. Luego había corrido hasta la fábrica. Una vez dentro, entre las compañeras que la esperaban, había llorado sus pocas lágrimas. Una noche de verano, cuando ya llevan semanas ocupando, las mujeres organizan la proyección de un documental en el patio de la fábrica. Familias, obreros de otras fábricas ocupadas, personas de los comités solidarios estaban ahí. El documental Giovanna cuenta la historia de una huelga en una fábrica heladora. Las chicas se habían enfadado cuando el esposo de Giovanna se negaba en apoyarla y no quería llevar al niño durante la ocupación. Se habían entusiasmado cuando había destrozado el papel que ponía el nombre de las despedidas para seguir luchando todas juntas. Se habían emocionado y indignado cuando un obrero había dicho «Estas no son cosas para mujeres». Y cuando una voz había afirmado que las obreras seguían resistiendo, en el día 25 las chicas se habían puesto a llorar. Llega el momento en el que el director quita la luz y el teléfono. Y este mismo día llega la noticia que el cura que la sostenía ha muerto. Es un momento duro. Las obreras empiezan a vacilar y a preguntarse si su lucha merece la pena, si no es tiempo de volver a casa. Una ex obrera, madre de una de las ocupantes, por una vez deja en casa al marido a que prepare la cena para los niños y alcanza a su hija mayor. Claudia había leído las caras y sin explicaciones había entendido y había hablado. No es tiempo de volver atrás. Y es justo que tengáis un trabajo, que no tengáis que huir de aquí para comer o formar una familia. Los sentidos de culpabilidad y el miedo, dejárnoslos a nosotras que estamos en casa. Seguid siendo fuertes, resistid. Las fuerzas comunistas organizan una manifestación de apoyo en el pueblo. El alcalde no quiere autorizarla, pero finalmente lo hace. Llegan muchos obreros de la zona y estudiantes de Roma. Desfilan por el pueblo y una vez llegados delante de la fábrica, explota un gran aplauso para las mujeres encerradas dentro. Una pequeña delegación de ocupantes sale para hablar delante de las personas. Pocos días después, hay huelga general en la provincia de Roma. Las ocupantes, 50, extraen a suerte los 30 nombres de las que pueden abandonar la fábrica para acudir a la manifestación en Roma. Después de 37 días de ocupación, las mujeres de la fábrica Pagano celebran. La fábrica tendrá que volver a abrir sus puertas y la producción continuar. Ahora se sentían capaces de construir proyectos, proyectos que no previesen solo el matrimonio, un piso nuevo con un sofá en el plástico y una estatuilla encima del televisor. Proyectos en los que ellas estaban en el centro. Eran costureras, podían montar una cooperativa o volver a estudiar, o si estaban enamoradas hasta casarse. Pero nunca, nunca habrían dejado de tener opiniones, de pensar pensamientos y expresarlos fuerte, porque ya lo habían aprendido y ya no podían desaprender. Pocos meses después, la fábrica cierra, como ya estaba planeado, y las mujeres se dispersan en la provincia romana y siguen con sus vidas. Sin embargo, la ocupación de la Pagano ya había cambiado a estas obreras. La fábrica se transforma en espacio de resistencia personal y colectiva, no una resistencia para quedarse con lo que ya tenían, sino un espacio transformador para sus vidas. Citas delle più piccole del 68, de Elena Costa. Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Es curioso que la primera película proyectada comercialmente al público haya llegado hasta nosotras con el título Obreros saliendo de la fábrica. Y es curioso por dos motivos, porque ni siquiera el título original hace referencia a personas, y segundo y todavía más importante, porque de los 50 segundos que dura la proyección, en los 40 primeros, lo que más sale de esa fábrica son obreras. Bueno, pensándolo bien, poco tiene de curioso, no es más que otro ejemplo de invisibilización de la presencia muy temprana de mujeres en las fábricas. La La película la rodaron los hermanos Lumière en 1895 y se reduce a un plano único y estático por el que van desfilando trabajadoras y trabajadores una vez terminada su jornada laboral. En las imágenes se puede observar que los actores ficticios han recibido previamente instrucciones de por qué lado deben desaparecer del plano, pues ordenadamente se van dispersando de izquierda a derecha. Aunque cabe destacar que la falta de práctica hace que alguna que otra obrera se despiste de hacia dónde debe girar y sean sus amigas las que le tiren del brazo para que siga por el camino fijado. El hecho de que la mayoría de las personas que salgan sean mujeres nos hace pensar que la cámara está situada justo enfrente de la salida de una fábrica textil, uno de los sectores industriales con mayor presencia femenina. El trabajo textil en un primer momento lo realizaban las mujeres en sus casas y poco a poco, a medida que las ciudades se fueron industrializando, esta labor se trasladó a la fábrica y con ellas todas las mujeres que conocían el arte del oficio. No olvidemos que a principios del siglo XX, cuando está rodada esta película, protagonizaron innumerables huelgas y movilizaciones en Estados Unidos, como la llevada a cabo por las obreras de la compañía de blusas Stringer, con un seguimiento de casi 20.000 trabajadoras. El cine ha plasmado en bastantes ocasiones la vida de estas mujeres y sus condiciones laborales. Ya hablé en su día de la película Pago Justo, basado en la lucha por la igualdad de salarios con respecto a sus compañeros, llevado a cabo por las 187 trabajadoras de la planta Ford, también conocidas como las maquinistas de la costura, en la localidad de Dagenham, cerca de Londres. Gracias a ellas se aprobó en 1970 en el Parlamento británico la Ley de Igualdad Salarial. Si viajamos un poco más en el tiempo hasta nuestros días, encontramos una situación muy parecida, aunque en esta ocasión el escenario tiene lugar en Estados Unidos, más concretamente Los Ángeles. Hablamos de Made in Los Ángeles, un documental que narra la verdadera historia de las trabajadoras textiles de una importante empresa de ropa femenina juvenil, Forever 21. Ellas, la mayoría de inmigrantes latinas sin papeles, deciden emprender una lucha de 3 años para conseguir protección laboral y un sueldo digno. Estas mujeres se juntaron todas en lo que se conocería como el Centro de Trabajadoras de la Costura en Los Ángeles para llevar a cabo acciones de boicot hacia la tienda de ropa. Una película que refleja cómo para nuestras tres protagonistas esta lucha es doble, laboral y personal. En el largo camino de su batalla irán conociendo muchas y nuevas lecciones, pero sobre todo aprenderán a apoyarse, a respetarse como mujeres migrantes y trabajadoras y a exigir lo que se merecen. Una historia que enseña a estas mujeres la importancia de luchar por lo que les pertenece. Al final de la película, Lupe afirma: cuanto más aprendo, más sola me siento. La ignorancia en algunas formas te protege, pero después digo, ya que estás aquí, lo cansado y lo bailado ya nadie te lo puede quitar. El problema principal es que se trabajan 12 horas diarias y a la semana a veces ni 200. Le dicen a uno un precio y el día de pago le bajan a uno los precios. Hay un montón de ratones, cucarachas. Nos hacían trabajar los domingos pagando unos $3.25 25 centavos la hora. Y nos daban $25 por 8 horas. Algo parecido le ocurre a nuestra última protagonista de hoy, salvo que ella en esta ocasión opta por afiliarse al Sindicato de Trabajadores Textiles y llevar a cabo una verdadera lucha sindical organizada dentro de la fábrica en la que trabaja. Hablamos de Norma Rae, una película protagonizada por Shelley Field, trabajo que además le dio el Oscar como mejor actriz y que está basada en la verdadera historia de Crystal Lee Sutton, sindicalista que fue despedida de la fábrica J.P. Stevens por intentar organizar a sus compañeros y compañeras de trabajo. En la versión cinematográfica, Norma trabaja en la industria textil de su pueblo, que emplea también a su padre y a su madre, así como a prácticamente todos los habitantes de la localidad. Desde el principio vemos cómo Norma es consciente de las condiciones en las que trabaja y por ello no se corta a la hora de exigir mejoras a sus patronos. No será hasta la llegada al pueblo de un sindicalista de Nueva York cuando vea la necesidad de tornar todas esas protestas en acciones organizadas. Segura de sus convicciones y de por qué debe luchar en la vida, terminará por perder su empleo a cambio de establecer un sindicato en la fábrica. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. Obreras, obreras, pin-ups y superheroínas mainstream. ¿Qué ocurre cuando la propaganda de guerra, aquella que invitaba a acudir rauda a la cadena de montaje, aquella que te decía tú puedes en nombre de la fabricación de armamento, alimenta nostalgia mediante nuestro imaginario pop? La editorial DC Comics ha pergeñado una serie de portadas homenaje en su serie Bombshells, que se traduce como macizorras, no es coña, como estrategia de marketing para hacerse un hueco en la cabeza de las más jóvenes. Con esta iniciativa reciente, la editorial recupera para sus superheroínas la estética pin-up de la década de los 40. Bueno, y no solo recupera la estética pin-upera, también emplaza a estas supermujeres a redefinir la historia de Estados Unidos y sus mujeres desde la efectiva, por emotiva, épica propagandística. I started singing, bye, bye, Miss America, bye. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Tengo que admitir que obreras, pin-ups y superheroínas mainstream será en algún momento un artículo sesudo, pero por ahora es una ligera obsesión. Es una serie, Bombshells, que nace de un éxito de mercado previo, de una colección de muñecas pin-ups que vendió, lógicamente, muy bien. Y todas las reunidas, desde luego, son superheroínas, entonces las superheroínas del universo DC. Y diseñadas además desde esta estética pinapera de los 40 y claro, nostalgia mediante, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema en todo esto? Me diréis. Yo tengo una esquizofrenia bastante increíble con esta serie, porque tiene unos momentos zas en toda la boca, por así decirlo, unos momentos épicos de épica feminista para las masas, muy interesantes, donde poder ver, por ejemplo, a una Batwoman que en realidad a lo que se dedica antes de involucrarse en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes es una jugadora de béisbol de una liga de béisbol femenino, donde otro de los equipos es las Batgirls. Es decir, es todo interesante, todo se ha dicho, hay una oportunidad para hacer cosas que, bueno, pues por ejemplo el personaje de Batwoman mantiene su cruzada con su sexualidad, no tiene ningún problema, la tiene en todo caso con el afuera, pero claro, son los años 40, estamos hablando de un imaginario completamente reimaginado desde el presente y para hacerlo, por así decirlo, feminista cookie, ¿no? Entonces, este es el problema. Tenemos unos momentos muy interesantes, explícitamente feministas, en lo que sería el identificar unas viñetas efectivas y efectistas, pero ¿qué pasa con la estructura? ¿Qué pasa con un cómic que usa y abusa en sus portadas precisamente de una estética propagandística que en ningún momento pone en conflicto que toda esa propaganda de los años 40, incluido como se utiliza el cómic de superhéroes, especialmente Superman, Batman y Wonder Woman, dentro de ese marco pin-up para trasladar un mensaje de hegemonía estadounidense y de modo de vida americano. Esta es mi duda, os la traía hoy aquí y desde luego invito al debate y a que lógicamente esto lo recuperaremos. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never got a word, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. Antes de despedir este bloque dedicado a obreras, pin-ups y superheroínas mainstream, querría hacer un apunte, aunque precisamente Bombshells está guionizado por una mujer y dibujado por otra, todo se ha dicho. Bueno, no quiero crear ningún tipo de precedente, pero sí desde luego rescatar otra obra o apuntar una obra en la que Superman Red Sun, Superman Hijo Rojo, en un Elseworlds también como este, en otros mundos, planteaba una cosa que creo que le puede interesar a Doña Pasolina, ya que este programa le llega a la patata como ningún otro, y es que en ese cómic se plantea qué hubiera pasado si Superman, en vez de aterrizar en Kansas, hubiera aterrizado en Rusia. Y a partir de ahí, puedes imaginar, Wonder Woman es la guerrera social y Batman es, desde luego, como no podía ser de otra manera, anarquista. Show came the truth. My screams is the proof. Them other dudes get the deuce. So I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new. I've been f***ing with you. None of them bitches ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. So I make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure mama's toes on my knees. Keep them please, rub them down. Be a lady and a freak. Oh. Listen in my drum like dum dee day. Like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name. Like hey mama, mama, hey mama, mama. Banging the drum like dum dee day. I know you want it in the worst way. I wanna hear you calling my name. Like hey mama, mama, hey mama. Santoña, villa marinera de unos 11.000 habitantes aproximadamente, rodeada en su totalidad por el mar Cantábrico. El producto típico de la localidad es la anchoa, que por cierto allí llaman bocarte, y en torno a su ciclo de pesca vive todo el pueblo. Y el de la mula torda. En el verano de 2005 realicé allí un breve pero intenso trabajo de campo. Desde entonces han pasado ya 10 años, que no son nada y son todo. De hecho, os voy a contar lo que aprendí allí de oídas, porque todas las notas, transcripciones de entrevistas, planos de la fábrica, dibujos de los instrumentos, estaban hechos a mano y los he perdido. Lo que no he perdido es la experiencia de esos 9 intensos días en los que pude asistir a subastas en la lonja, desayunos en el muelle, almuerzos con las conserveras en la fábrica y anocheceres descargando barcos. Por supuesto, en Santoña hay economía más allá del bocarte. Por supuesto están los servicios típicos de cualquier municipio mediano. Y existe también algo de agricultura e industria. Además, está la cárcel para presos comunes del Dueso. que genera también algún que otro puesto de trabajo. Pero para las mujeres de Santoña, además de trabajadora doméstica, remunerada o no remunerada y camarera, solo hay dos opciones: obrera con las anchoas o redera, también con las anchoas. Vale, hemos llegado al momento del test fucsia. Imagínate que eres una chica que vive en Santoña. ¿A ti qué te molaría más? Opción A. Estar todo el día dentro de un edificio que apesta salmuera, bastante mal iluminado, haciendo el mismo trabajo día tras día, con un uniforme feísimo, en una línea de trabajo que te impide comunicarte con tus compañeras, con un supervisor, el único macho en toda la zona, que te busca las cosquillas. O opción B, trabajar de forma más o menos autogestionada, con tus compañeras, sin jefes, en función de los ciclos de la naturaleza y, bueno, sí, de cómo vayan esa temporada las capturas, haciendo una tarea un poquito repetitiva, pero con su punto artesanal, en el muelle, mirando el mar, o cuando llueve, dentro del hangar. Venga, doña Pasolina, contesta, ¿a ti qué te molaría más? Yo escogería la chunga, la... Pues esa es la respuesta que dan mayoritariamente las chicas jóvenes en Santoña. Prefieren tener un salario más o menos fijo, a pesar de que el contrato mayoritario en las fábricas de anchoa sea el fijo discontinuo, es decir, no cobras todo el año, las vacaciones básicamente no las tienes pagadas, a pesar de que haya una fuerte jerarquía y una gran discriminación entre, les llaman, las rápidas y las lentas en función de cómo de ágiles son sus dedos para amasar, le llaman la anchoa, que sepáis que todas las anchoas que os metéis en la boca han estado muy manoseadas. Pues sí, prefieren eso en lugar de seguir la tradición de sus madres, de vivir en el muelle, un oficio artesanal y que además, contaban las rederas, está en peligro porque en España era un trabajo femenino, pero sin embargo, con la inmigración africana al trabajo portuario, los hombres de Camerún y de Senegal no les da vergüenza remendar las redes, como sí que les da a los hombres de Santoña. Así que nada, con este gran dilema y muchos más que se nos quedan en el tintero entre la artesanía y la fábrica, el futuro, el pasado o el presente, nos vamos a la agenda fucsia de hoy. Además de a través de la página de Pícara Magazine, donde también puedes escuchar nuestro podcast y leer algún contenido extra, nos puedes volver a escuchar los lunes a las 20 horas española, a las 15 horas desde Argentina y a las 13 horas desde El Salvador en rednosotrasenelmundo.org y los martes a las 21 desde Radio Almaina en el 107.1 de la FM de Granada. Y seguro que en alguna emisora más que ahora mismo se nos olvida y a la que pedimos disculpas. Como sabréis, nuestras oyentes fieles, emitimos desde la Casa Pública de Mujeres Escalera Caracola. Ahora mismo estamos en un momento crítico y es que necesitamos hacer obras de insonorización, de mejora del acceso, de la señalética, para poder seguir existiendo para que el Ayuntamiento de Madrid nos otorgue la licencia de actividades públicas. Por eso os pedimos todo vuestro apoyo. Os necesitamos, feministas del mundo, ahora mismo. Sí, necesitamos vuestros euros, es triste, pero es verdad, pero también vuestra difusión, vuestro apoyo, vuestro cariño. Por eso os animamos a que apoyéis y difundáis el crowdfunding que hemos puesto en marcha a través de la plataforma Goteo y que, además de nuestras redes sociales, podéis meteros ahora mismo si googleáis simplemente Goteo Escalera Caracola. Por favor, necesitamos tus euros o te quitamos el carnet de feminista. El sábado 7 de noviembre, después de la marcha estatal contra las violencias machistas, tendrá lugar en la Sala Maravillas una fiesta para recaudar fondos para el Lady Fest Barcelona 2016. Será a las 9:30 y habrá conciertos y DJs para mover el esqueleto hasta altas horas de la madrugada. Estarán Wanda y la Mujer Pantera, RowPow, Cosita Seria Sistema de Sonido y Latix con Pamela pinchando. Para las que no conozcáis, Wanda y la Mujer Pantera son un dúo de punk con bajo y batería pertenecientes al Sistema Solar y con residencia en Madrid. Como ellas mismas dicen, hacemos canciones cortas y viscerales que surgen de las cosas que amamos, odiamos de la vida diaria y de esta asquerosa sociedad. RowPow son una banda de punk rock que nace del hastío de vivir en la ciudad muerta y amurallada de Toledo. Tres chicas que se juntan para hacer ruido con melodías sin apenas saber tocar. Lo han dicho ellas. Ahora se asientan en Madrid, llevan desde 2013 aullando por la ciudad y de vez en cuando salen a algún festival autogestionado por el país. Viva el punk también. El viva el punk, lo dicen ellas y lo decimos nosotras. Cosita Seria Sistema de Sonido son Laura Sales, investigadora y activista feminista, Garbanzo, MC del dúo Diploide y de la sonidera Garbanza. Juntas pinchan con espíritu feminista canciones bien bailables, de ritmos calientes y hechas fundamentalmente por mujeres, en estilo hip hop, reggaetón y dancehall. Y pinchará también Lucía Ligmaer, aka Lalit, que bueno, que conocéis por medios como eldiario.es. Then we watch it and do it again. Mañana os convocamos también en Madrid, si estáis, a las 7 de la tarde. Partimos desde la Plaza de Chueca hasta llegar a Jacinto Benavente, detrás de la pancarta de la transfobia perjudica seriamente la salud, para apoyar el Octubre Trans. Then we watch it and do it again. Y hasta aquí el programa de Obreras. Muchas gracias a todas las fucsias, todas han estado, todas han colaborado. Y solo nos queda decir, el próximo viernes tenemos un programón. No vamos a decir qué es, solo adelantamos que alguien viene. Si queréis saber más, tendréis que seguir las pistas que dejaremos a través de las redes sociales, pero una cosa es segura y es que el próximo viernes Sangre Fucsia lo peta. See you later.